De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cuál es la importancia del murciélago en la agricultura? Expresiones como: ¡qué feo animal! ¿Es cierto que te chupan la sangre? ¡Hay que matarlos antes de que nos hagan daño! Son comunes al hablar de los murciélagos. Existe la creencia de que todos los murciélagos son aficionados a la sangre y que están al acecho en la oscuridad para atacarnos en cualquier momento. La verdad es que estos mamíferos nos ofrecen grandes beneficios en la agricultura. ¿Cuál es la importancia del murciélago en la agricultura? ¿Cuál es la importancia del murciélago en la agricultura? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Bueno, yo pienso que una de las razones de que existe este tipo de animal es para eliminar gran cantidad de parásitos y plagas que hay en el ambiente que malogran las hortalizas y todas las frutas, ¿no? El murciélago es uno de los mamíferos que participa en la cadena alimentaria, ¿sí? Ellos, pues, su alimentación también influye en lo que comen y en lo que excretan. En ese proceso ellos transmiten, en algunos casos, algunas enfermedades que pueden ser nocivas y que a través de ellos llegan, por ejemplo, animales como el cerdo, y a través de ellos se transmiten a los humanos. Entonces, la cantidad de murciélagos en exceso en algunas poblaciones agrícolas puede influir notablemente en la población humana que los rodea. Como ellos se alimentan de semillas, deduzco yo eso, ¿no? Que en parte la alimentación que ellos llevan, pues el excremento ayuda a que las plantas tengan una mejor reproducción, no sé, que la tierra se enriquezca en ese sentido. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los murciélagos son uno de los controladores de plagas más importantes que hay para la agricultura. Dependiendo de la población de murciélagos, pueden destruir hasta 10 toneladas de insectos cada noche, y la mayoría son plagas agrícolas. Es el mejor plaguicida que hay, y además de no ser contaminante, produce uno de los fertilizantes más ricos que existen en el mundo, el guano de murciélago. Un segundo servicio es la dispersión de semillas. Dispersan entre 2 y 5 semillas por metro cuadrado cada noche. Se alimentan del fruto, tragan la semilla y, a diferencia de los pájaros, que defecan sobre una rama, los murciélagos lo hacen en vuelo. En lugares donde estos mamíferos han sido eliminados, la selva desaparece. Y un tercer servicio ambiental es la polinización. Los murciélagos polinizan muchas plantas útiles para el ser humano. Ellos se alimentan de polen y néctar de las flores. Van a una flor y quedan cubiertos totalmente de polen, así que cuando van a la siguiente, desprenden el polen de la anterior en la siguiente flor. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.